94.3 FM Río. El día comienza, apenas estoy despierta. 11:33 de este domingo 28 de noviembre, último domingo del mes de noviembre. Ustedes recordarán que hace más o menos 15 días, un poco más, vino el Negro Finochetti del programa a presentar su último libro, que se llama Algo hay que dejar, que fue editado por el Instituto Cultural Latinoamericano, que está muy lindo y que yo los invito a todos a leerlo. Está precioso, es un compilado de toda la obra del Negro, que escribe como los dioses, más allá de que sea mi íntimo amigo, sea hacedor de este programa y un montón de otras cosas que yo sé perfectamente que a él no le gusta que yo las diga, pero yo las siento así, ¿viste? Y les digo, y le voy a leer la contratapa de esto. Dice: han pestañeado apenas y en el lapso se nos fue la vida, mis amigos. Si lograron ver algo en el instante, sean felices. En mi caso, aseguro que mi vida fue serena, hice el bien, tuve familia, amigos y he vivido. Como balance final para dejarles, debo decirles que valió la pena. Esa es la contratapa del Negro, del Algo hay que dejar, del Negro Finochetti. A raíz de esto, del Algo hay que dejar, hay una persona que esta semana se arrimó y me dijo: Marvel, yo no pude estar el día que se presentó, no lo escuché, me comentaron, pero yo quiero dedicarle unas palabritas a él, al Negro Finochetti, que dice así, en eso de escribir se titula, y dice: Coronda tiene, en eso de escribir, una esencia intrínseca, muy versátil, que insta a sus hombres y mujeres a hacerlos porque sí, cuando sus deseos o anhelos están impulsados. No sé si por sus paisajes, por su historia, o por una necesidad personal e íntima de arrastrar en palabras ese caudal de pensamientos. Pero deseo manifestar esta idea, donde la cantidad de escritores, que es maravillosa, no oculta la calidad superlativa que algunos de ellos esgrimen en el papel. Ese papel en que nombres, lugares, circunstancias y tanto amor hacia Coronda nos redime, nos hace más sensibles, nos junta en las buenas y en las malas. Es lo que logra en sus trabajos literarios Oscarcito para mí, Finochetti. Y entonces su agradecimiento por estar acompañado por amigos, y es un ida y vuelta, por las gracias se las damos a él y por su generoso transitar dejándonos huellas. Como siempre, tu amiga, que se emociona, vibra y llora con lo que escribís. Perica Maciel. Esto me la deja Perica esta semana, para que te lo lea a vos, Negro, que sé que estás del otro lado, que a lo mejor en este momento tenés la garganta anudada como la mía, y que me causa mucha emoción y mucho placer poder ser yo quien sea el que comunica estas cosas. De corazón, nuevamente te agradezco por el Algo hay que dejar, más allá de la edición, por el contenido. Y a Perica por tener este gesto con nosotros y para con vos. Un abrazo, sabes que te quiero mucho. Vermut, la necesaria pausa de todos los domingos.